vida. Debes saber que yo estaré a tu lado enseguida. Con mi querer, mi amor. Si supieras que mi amor entero es para ti, mi bien. Desesperadamente te quiero y te querré, lo sé. ¿Cuántas veces a solas con mi almohada hablo de ti? Y son tantas las horas que te imagino cerca de mí. Para sufrir, es que tanto te quiero que si no vienes voy a morir. Es que tanto te quiero, con solo verte ya soy feliz. Con solo verte, ya soy feliz.